que somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegado. Horror. Hallaron muerta, ahorcada y con las piernas quemadas a una transexual. Así comienza el título de esta nota, ilustrada una vez más con una foto de una compañera travesti parada en los bosques de Palermo. Más allá del horror del hecho, nos detenemos a mirar cómo ilustran los medios de comunicación a las travestis. Siempre paradas, siendo prostituidas. Para esta sociedad, ser travesti es sinónimo de prostitución. Y no porque elijamos nosotras, sino porque es el lugar cloacante que nos fue asignado. No importa si estás o no en situación de prostitución. Si te asesinaron tomando mate en tu casa, en tu peluquería o en una esquina, donde te arrojaron para poder subsistir. No importa nunca el asesino. Lo que importa es seguir reproduciendo que ser travesti será siempre sinónimo de prostitución. Bienvenido. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. Bueno, acá estamos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Furia Traba. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar acompañándoles, así que pueden acompañarnos también y disfrutar de este programa de día lunes. Bueno, ayer hubo elecciones presidenciales en Brasil. Ninguno de los candidatos sacó más del 50% de los votos. Por lo tanto, se realizará una segunda vuelta electoral el 28 de octubre, el 28 de este mes. Lo que sí hay que decir es que Jair Bolsonaro, candidato fascista, ultraderechista, misógino, machista y todo lo demás, obtuvo más del 46% de los votos. Intentaremos hacer una llamada a Brasil para saber cómo se está viviendo este momento. También vamos a estar hablando un poco de lo que se viene, del Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a estar realizando este fin de semana en Chubut. También vamos a estar hoy acá en el piso, nos va a estar visitando Daniela Ruiz, nuestra querida traba, que va a estar visitando Furia Traba. Ella es actriz, directora teatral, integrante de una cooperativa de arte travesti trans. Bueno, ahora vamos a estar como todos los lunes con nuestra compañera Jiri Balov, que hoy está tipo pulpita, la tenemos en la operación, la tenemos en todo. Así que hola G, buen día. G nos va a estar contando qué va a estar pasando hoy en las calles. Buen día, Flor, buen día a todos. Tenemos que hablar de un nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires. Es de 48 horas, comenzó hoy, se va a extender hasta mañana martes con movilizaciones. Hoy a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Mañana la movilización es en La Plata. Lo que están haciendo, lo que están reclamando, rechazando, es el decreto del gobierno provincial que impone un aumento de manera unilateral unilateral del 19%, exigen salarios dignos y escuelas seguras. Familiares y amigos de Dayana Natalie Ginaro, de 15 años, están realizando hoy una manifestación en La Plata. Dayana hace 50 días que está desaparecida. La concentración es frente a los tribunales federales, entre 8 y 50. Comienza un nuevo paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses. Se va a llevar adelante mañana martes. El miércoles reclaman apertura de paritarias. Una paritaria que está en el marco de una ley que es la 10.471 y que denuncian no tuvo lugar este año. Recibieron una sola oferta salarial en junio del 15% en tres cuotas. El miércoles, aparte del paro, hay movilización en La Plata. Recordamos también que continúa la campe frente a la gobernación bonaerense contra la política de recortes al astillero que está instalado en Ensenada. Bueno, estas son algunas de las cositas que van a estar pasando en este día lunes para arrancar la semana. Así que ahora vamos a escuchar un temita de Las Taradas. Que no, que no. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Bueno, como veníamos contando, ayer domingo 7 se llevaron adelante las elecciones presidenciales en Brasil. Más de 49 millones de votos obtuvo la ultraderecha fascista de Jair Bolsonaro. Es decir, obtuvo un 46,18% de los votos. Al no llegar al 50%, las elecciones en Brasil se definirán en segunda vuelta el próximo 28 de octubre, tres semanitas nada más. En segundo lugar, con un 29,7%, quedó Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, candidato elegido en sustitución de Luis Ignacio Lula da Silva, quien, recordamos, fue arrestado y se le prohibió presentarse en estas elecciones. Para estar hablando un poco sobre la situación, vamos a tener una comunicación telefónica con Marcelo Charreo, él es abogado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Río de Janeiro y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Hola, buen día, Marcelo. Sí, buenos días, ¿cómo pasa? Estábamos con unos problemitas técnicos, Marcelo. Como veníamos diciendo, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, candidato del Partido de los Trabajadores, lideraba las encuestas de intención de voto para estas elecciones. La justicia penal lo condenó a 12 años de cárcel, ¿no? Indilgándole corrupción y lavado de dinero. Y la justicia electoral invalida en septiembre su candidatura. ¿Qué pasó para que en tan poco tiempo un 48% de los votos vaya para una persona como Bolsonaro, que es xenófobo, misógino, homofóbico y apologista de la dictadura militar? Sí, bueno, Jair Bolsonaro viene de algún tiempo haciendo una campaña de ultraderecha hace más o menos 2 años, alguna cosa así. Uh-huh. Y se fue poniendo por la sociedad como un hombre capaz de hacer muchos cambios en cuestiones muy muy importantes para el Brasil, como de la seguridad, como la cuestión de los costumbres, ¿no? Uh-huh. Y hay también una ola muy fuerte antipetista que viene desde lo impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Uh-huh. ¿No? Eso se conformó, se ayuntó en un cuadro de una situación muy conservadora de la sociedad brasileña en actualidad, también por cuenta del gobierno de Michel Temer, que tiene por naturaleza un espectro muy conservador, muy a derecha. Uh-huh. Bueno, ayuntando todas esas cosas, ahí Bolsonaro ha hecho una fuerte campaña por las redes sociales. Ayuntó una verdad, un conjunto de personas. Uh-huh. De las más diferentes categorías sociales, haciendo una fuerte campaña por las redes sociales. Bueno, todo eso marcado por un fuerte apoyo de la media, de los medios, de la comunicación, conservadores, y también de la derecha, de los medios de conservación, de comunicación. Sí, los monopolios de comunicación. Eso todo resultó en una situación muy difícil para las organizaciones y los partidos de izquierda. Uh-huh. Bueno, hay que acrecentar también que la posición del PT, del Partido de Trabajadores, fue una posición muy mala de no hacer lo debido a enfrentamiento con las condiciones del golpe de 2016, a partir de lo impeachment de Dilma Rousseff. Uh-huh. Un conjunto de errores también del Partido de Trabajadores, que tiene una postura, una manera de comunicarse también a la izquierda, pero no tiene, en verdad, una base social fuerte en los movimientos sociales. Uh-huh. Todo eso se proporcionó, resultó en un cuadro muy malo, con crecimiento muy fuerte de la ultraderecha y de la derecha. Uh-huh. Y nosotros estamos hoy en una situación muy peligrosa, también por cuenta de que la Cámara de Diputados y Senado fue tomada por más gente de derecha y de ultraderecha. Claro. Y también en los estados, las provincias, los resultados electorales son muy malos, uh-huh. con un grande ascenso de la derecha y ultraderecha. Uh-huh. Solo en algunos estados, algunas provincias de una parte norte-leste de Brasil, tuvimos algunos resultados más buenos para los campo del centro izquierda, uh-huh. pero en una gran parte del país la situación es muy complicada, muy difícil, y hay pocas, en mi juicio, muy pocas posibilidades de hacer una reversión de este cuadro en la segunda vuelta. Claro. Sí, te hago una pregunta, Marcelo, porque acá mucho en las redes sociales, sobre todo, inclusive en los noticieros, etcétera, se habla del rol de las iglesias evangélicas, de la participación y del llamado que han tenido a votar a Bolsonaro. ¿Qué nos podés decir de esto? Sí, el poder de los evangélicos, en particular los neopentecostales, es muy fuerte en las zonas periféricas de Brasil. Uh-huh. Y los jefes de las iglesias neopentecostales en los últimos 12 días fueron muy importantes en la definición del resultado. Yo creo, en particular, si tuvieron más 3-4 días para hacer las elecciones, fue el domingo próximo, no pasado, no ayer, pero el próximo, sí. El día 14, por supuesto, era muy probable que Jair Bolsonaro tuviese una victoria en primera vuelta. Claro. Sí, el poder sí. de las iglesias de los pentecostales es muy fuerte, en la periferia de las grandes ciudades de Brasil. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se preparan, si es que se puede preparar, ¿no? los organismos de derechos humanos ante la posibilidad de una persona como Bolsonaro ocupe la presidencia, sabiendo que es una persona que reivindica, ¿no? La última dictadura militar, y que ya dijo que si asume la presidencia, los militares van a tener un rol muy activo y ocupar varias dependencias? Bueno, hay una situación difícil. Yo creo que muchas personas, mismo las personas que tienen trabajo con derechos humanos, no se dieron cuenta hasta el momento de la situación que se pone en Brasil actualmente. Uh-huh. Yo creo que será muy difícil lo cuadro que se acerca de nosotros. Uh-huh. Es muy probable que tenemos una situación de más legislación, leyes duras, con carácter fascista, con carácter de restricción a los derechos civiles. Uh-huh. Eso se pone en marcha, en andamiento, con las propuestas que se tiene el candidato Jair Bolsonaro. No será muy bueno, nada bueno, uh-huh. nadie es bueno, es un cuadro muy difícil. Yo creo que la periferia, los indígenas, los palenques, las poblaciones tradicionales, el pueblo original, tienen una situación muy agravada y sus derechos en los próximos los años que se están por venir, uh-huh. en 2019, 2020. Uh-huh. Bueno, hay que resistir, hay que organizar el pueblo. No hay otra situación, no hay otra solución. Bueno, más yo creo que eso será muy, muy, muy, una tarea muy dura. Ya la expectativa es de que de una parte muy importante de los órganos de derechos humanos es de que muy probablemente Jair Bolsonaro tiene la victoria en la segunda vuelta. Uh-huh. Uh-huh. Terrible, un panorama terrible para toda la región igualmente. Así que bueno, nada, Marcelo, quería agradecerte muchísimo esta comunicación, que nos cuentes un poco cómo venía la situación de las elecciones presidenciales en Brasil. Así que nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo para usted también. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Marcelo Chalreo. Él es abogado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados en Río de Janeiro y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Y antes de irnos, yo quería leer alguna de las frases, ¿no?, de este candidato a presidenciable que viene fuertemente en las encuestas, y ya lo hemos visto ayer en las urnas en Brasil, ¿no? Cómo duele Brasil. Alguna de las cosas que ha dicho contra las personas del colectivo LGBTI: el hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento. ¿Verdad? Ya oí de algunos aquí. Menos mal que me dieron unos chirlos de chico. Mi padre me enseñó a ser hombre. Dijo: no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar. Afirmó y fue por más. En una entrevista con la revista Playboy, precisamente en 2011, aseguró que preferiría que mi hijo estuviera muerto a que fuera homosexual. Otra de las declaraciones de este fascista contra los afrodescendientes: no hacen nada. Más de 1.000 millones de dólares al año estamos gastando en ellos. Dijo sobre los brasileños con descendencia africana y agregó que sus hijos nunca podrían estar en pareja con una persona afro porque están muy bien educados. Tenemos un poco más con respecto a la tortura, que es algo que le encanta. Dijo: estoy a favor de la tortura y tú sabes que lo estoy. Dijo en un reportaje de 1999 para que no quedaran dudas sobre el tema. Y en 2016 declaró en una entrevista radial que el error de la dictadura fue torturar y no matar. En 2016, durante la votación en la Cámara de Diputados para decidir sobre el impeachment, a Dilma Rousseff, dijo que su voto afirmativo era contra el comunismo. Y se lo dedico a la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante, el militar que torturó a la expresidenta cuando estuvo secuestrada. Y para terminar, con alguna de las frases, ¿no?, que hemos escogido, porque hay muchísimo más, podríamos estar días. Contra las mujeres. A la diputada del Partido de los Trabajadores, María del Rosario, le dijo que ni siquiera merecía ser violada. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no se lo merece. Sobre el cupo femenino, dijo que no es una cuestión de colocar cuota de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también. La verdad que es asqueroso hablar todo esto, pero es bueno traerlo acá y saber, ¿no?, un poquito de lo que piensa este fascista. Sobre las licencias de maternidad, dijo: la mujer debe ganar un salario menor porque está embarazada. Y lo justificó argumentando que cuando ella vuelva va a tener un mes más de vacaciones. Es decir, trabajó 5 meses en un año. Bueno, esto es lo que nos espera la región y lo que le espera a los, las hermanos del Brasil. Que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza. En la naturaleza será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, qué será, ¿qué porque todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y al mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno nos bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão a desafiar e todas as campanas vão a replicar, porque todos os hinos vão a consagrar, porque todos os niños se han de desaltar e todos os destinos se irão a encontrar. E o mesmo Padre Eterno que nunca foi allá, al ver aquel inferno lo bendecirá, que não tiene gobierno ni nunca tendrá, que não tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. El presente cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, acá estamos en esta mañana calurosa y pegajosa. Como ya habíamos anunciado, tenemos en el piso a ella, Daniela Ruiz. Ella es salteña, es actriz, es traba, es directora teatral, es parte de la primera cooperativa, bueno, ya no es parte, pero fue parte y creadora de la primera cooperativa de trabajo teatral, conformada casi íntegramente por personas travestis, trans, mujeres trans, etcétera, etcétera. Gracias por venir, Daniela. Buen día, querida. Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Divinas acá, caloradas. Y bueno, arranquemos así, porque yo te teníamos acá parte de la primer cooperativa de trabajo teatral, así que contanos un poco de eso, de lo nuevo, de cómo... De lo nuevo que estamos haciendo una asociación civil que en la cual no solamente incorpora a las compañeras travestis trans, sino también incorpora también la diversidad en su generalidad, en su forma, en su vida y en todo lo que sea el arte, principalmente las direcciones... Las compañeras travestis trans están tomando las riendas con una mirada y una perspectiva desde nuestra comunidad travesti trans, uh-huh. pero también acompañando y sabiendo, desconstruyendo el patriarcado, miles de compañeros y compañeras gays, lesbi y todo, y lo, todo que lo sea. Demás. Que es esa la idea, exacto. ¿no? O sea, es la idea empoderar a las compañeras, empoderarnos nosotras en primera persona, sacar teoría travesti trans y desde esa teoría empezar a trabajar en el teatro, en el arte, en todo lo que nos falta uh-huh. para poder abarcar una mirada con una perspectiva de género que todavía está muy cificada. Cificada demasiado. Pero aparte la importancia para mí. Es maravilloso, ¿no? Que las trabas estemos metidas tanto en cuestiones del arte, no sé, en mi caso, o muchas compañeras como fotógrafas, actrices, compañeras que pintan, que cantan, que bailan, ¿no? Está buenísimo que podamos mostrar también eso y romper también con ese estereotipo que hay siempre de nosotras, ¿no? De las trabas, todas en la esquina. Hoy arranqué el programa hablando de una compañera en Paraná, Entre Ríos, que fue asesinada, calcinada, y qué sé yo, y los medios de comunicación agarraron cualquier foto, vaya a saber de quién, pero la foto era de una compañera travesti parada en los bosques de Palermo. Siempre esa mirada. Y esa mirada también también está idealizada, ¿no? El ideal heterosexual, el ideal heteronormativo, el ideal cis, ¿cuál es el ideal? general, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar y empezamos a planificar estrategias para también poder empezar a cuestionar miles de lugares en los cuales no estaba visionado con una perspectiva, ahí es donde empieza la gran lucha interna que nosotros tenemos que hacer, las activistas, en cada lugar también, las travestis en general, cuando ingresa una travesti, como decía Loana en algún momento, que cuando ingresan las universidades, cambia la universidad. Exacto. Porque es la idea también, ¿no? O sea, la idea de planificar y ver distintas maneras de ver esta realidad que a todos nos llena, nos nutre, nos da esta diversidad que muchas veces está ahí, ¿no? O sea, y romper esto y sacarte ese privilegio de mucha gente, las blancas, y empezar a dar las marrones, ¿no? Exacto. A las travestis, es muy difícil, ¿no? O sea, siempre digo que es como destruir miles de cosas, pero también salir de ese prejuicio y salir del privilegio. Totalmente. Porque cuando digo, yo, la verdad que en realidad, lo único que queremos es el respeto y la equidad. Pero para el respeto y la equidad también hay que tener en claro, no solamente en el activismo, no solamente en las construcciones LGBTIQ y todo lo demás que quieras, la participación, pero también saber que hay privilegios. Uh-huh. Y que en esos privilegios miles de compañeras travestis trans no lo tienen. Exactamente. Yo lo tengo, vos lo tenés, lo Flor, tengo, porque tenemos exacto. una voz, una palabra, pero hay miles de compañeras que no lo tienen, y es eso, acompañar y que sea en primera persona. Exactamente, totalmente, y tenemos un gran rol nosotras, ¿no? Exacto. Al tener la voz de comunicar lo que pasa a nuestra comunidad, de comunicar lo que sucede a nuestras compañeras. Yo siento una gran responsabilidad en eso, y creo que vos también, a través de tus obras teatrales y en todo lo que hacemos, siempre vamos comunicando y vamos desnudando, ¿no? Lo que le sucede a una persona trans, travesti en esta sociedad, porque también lo que le sucede a todas nuestras compañeras nos ha sucedido a nosotras mismas. Por supuesto. Entonces, mirá, y hay nuevas generaciones exactamente. También. Las nuevas generaciones, como nosotros, las que estamos en el medio de toda esta situación, ¿cómo también vamos a contemplar esa nueva generación y cómo vamos a interpelar las nuevas generaciones? Hay compañeras chiquitas, niñas de 20 años, que me preguntan y me dicen cómo fue la lucha dentro del Congreso por la ley de identidad de género, y realmente haber vivido todos esos momentos son únicos, son mágicos, tengo el privilegio también, y contarles en primera persona que fue una lucha de muchas compañeras travestis trans, y que no estaban divididas, era un solo abrazo, era una sola sonoridad, ahora que se usa mucho esta palabra, era eso, ¿no? Exacto. Y que creo que si nosotros empezamos a pensarnos, ¿no? Que nosotras estamos todas atravesadas por un sistema, pero cuando necesitamos tener estrategias políticas para la reivindicación de nuestros derechos, para nuestra forma de vivir y que se nos respeten, creo que ahí se tiene que terminar, que se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Ya sea la abolicionista, como la trabajadora sexual, como la esta, como la otra, como lo que quiera. Pero cuando hay estrategias como el cupo laboral travesti trans, como también la participación de las voces travesti trans, tenemos que estar todas sororas, ¿no? Exactamente, y me siento, una vieja, estamos hablando de la ley de identidad. No pasaron tantos años y parece que pasó un montón, ¿no? Pasó un montón. Bueno, pasa que nosotras ya estamos en, mirá lo que tenemos que decir, ya pasamos la expectativa de vida, ¿no? Pasamos ya somos, claro, es increíble, sí, ¿no? Sí. Tener 30 y pico de años y decir, ya pasamos la expectativa de vida, mirá. Hasta lo que nosotras lo hacemos desde este lugar, ¿no? Riéndonos, ¿no? Porque la verdad que si no tendríamos que estar todo el tiempo llorando. Es la mejor venganza, ser feliz. Exactamente, ser feliz. Yo creo que es eso, ¿no? Yo soy feliz porque es mi mejor venganza. Exacto, ante este sistema. Sí, yo vengo tomando muchas. El otro día pensaba, estuvo Susy Shock también el lunes pasado, si no me equivoco, y ella decía esta frase, las travestis tenemos derecho a ser resentidas. O sea, tenemos derecho a ser resentidas, tenemos derecho a vengarnos siendo felices, y ojalá tengamos también, que nuestra venganza sea llegar a ser viejas, ¿no? Eso también. Creo que también es algo, es una deuda pendiente, y que el Estado, como también la sociedad, tienen que entender que hay una cuestión de reconocer, de reparar, de, y, y, y de y de pronto empezar a pensarnos que también este promedio de vida que tienen algunas mujeres cis, hasta los 80, nosotras, el 35, tenemos que sacarnos un poquito eso y llegar hasta los 45, hasta los 50 y hasta los 80. Exactamente. Es una gran meta que tenemos todavía, ¿no? Tal cual. Y bueno, como ya te presentaba, oriunda de Salta, una provincia que ya sabemos que es bastante conservadora. Veníamos, apenas entraste, estábamos hablando un poco de Brasil y qué sé yo, y de dichos de este otro facho de Olmedo. ¿Cómo te venís a Buenos Aires y por qué? Y hago lo mismo que hizo en algún momento toda salteña, y que creo que la norteña, la jujeña, la norteña, la trigueña esta, la que tiene el criollaje, mestizaje, toda esta mezcla originaria, viene porque es expulsada. No vengo porque me vine porque era bonita de Buenos Aires y habían blancos. No, vengo por una cuestión de que soy expulsada de la iglesia evangélica, la iglesia pastoral, la iglesia moralista. Y cuando soy expulsada, porque es una expulsión social por ser travesti, veo a dónde quiere llevarme el sistema, ¿no? Que el sistema a dónde me tira. ¿Y dónde te puede tirar? A la prostitución. Y cuando hablo de prostitución, y hablo, no hablo de victimización, hablo que he aprendido miles de cosas en la prostitución, y ese paso fue muy importante para ser activista. No puedo dejar de no ser activista sin haber hablado y haber participado de ese calvario, de ese genocidio travesti adentro de la prostitución. Y cuando digo eso, digo que este sistema, los evangélicos, los católicos, están en esta cuestión, ¿no? Porque a las travestis no nos quieren ver pensándonos, no nos quieren ver como presidenta, como diputada, como peleando por otros derechos. Nos quieren ver en la prostitución, porque esa ideología es la que nos quieren tirar, la expulsión directamente a ese sistema. Y los católicos y los evangélicos, los moralistas, que sabemos bien, Flor, que hemos estado en la situación de prostitución, vienen y usan y abusan de nuestros cuerpos. Por supuesto. ¿No? Y después se van y se santifican y se bautizan, sí, y todo lo demás. Padre Nuestro ya. Con Padre Nuestro. Y hoy vienen a decir con nuestros chicos no. Yo cuando digo esto, cuando me pregunto, me hago este planteo con nuestros chicos, ¿no? ¿Y qué pasó con nosotras? Que con nuestro, a mí con esta ideología de género, te juro la verdad, me han dado tanta ideología pastoral, tanta ideología católica, tanta ideología para volverme al camino del Señor, que realmente, te soy sincera, te digo la verdad, el único camino que me han tirado a la prostitución, porque era lo que quería. Exactamente. Era lo que querían. Y desde ese lugar yo me voy a plantar a decirle, con nuestras compañeras travestis trans, con nuestro derecho del colectivo, no. Porque ese es el punto límite a donde nosotros tenemos que salir y pensar a la sociedad y hacerlos replantear a la sociedad cuál es el camino. Si hoy las compañeras tienen un 85% en la prostitución, ¿qué es lo que está pasando que se están muriendo hasta los 35? ¿Y quiénes son los pastores y los católicos y toda esta sociedad que habla de moral a que nos expulsan, nos tiran de Salta, de Jujuy y de Tucumán y nos expulsan a estar paradas? Entonces, sí, si hablemos, hablemos bien. Hablemos claro y sacando las caretas, lógicamente. Sacando las caretas, sí, ¿no? Sacando las caretas, porque hay una gran hipocresía. Porque, escúchame, esos mismos, no solamente pastores, curas, abogados, médicos, doctores, albañiles, son todos los que vienen a consumir nuestros cuerpos. Y no solo nuestros cuerpos, sino nuestras vidas, nuestros sentires, ¿no? Vienen a arrasarnos con todo. A nadie le importa. Hablan de ideología de género con nuestros chicos, no. Mirá, la verdad es que en las últimas encuestas que se han hecho, nosotras las travestis y trans entramos en el sistema de prostitución entre los 11 y 18 años de edad, casi el 80%. Ahí no importa si somos niñas, chicos, chicas, niñes, chiques, como querramos ponerle. Total, como son trabas, son trabitas, a la esquina. Somos el punto. Descarte. Exactamente. ¿Entendés? Somos lo cloacante, como decía Luana, de esta sociedad. Entonces, las arrojamos a los márgenes. Este año, loca, llevamos 61 compañeras muertas. Ayer murió una chica salteña, sí, también estaba mirando. Entonces, todos los días tenemos, como dice Marlene, tengo cadáveres en mi cabeza. Tengo un cementerio en la cabeza y en el corazón. Es todos los días, te levantás y abrís las redes sociales y las que nos enteramos. Porque hay un montón de compañeras que no nos enteramos, que eso sucede también. La gran deuda pendiente es saber realmente estadísticas uh-huh. reales y concretas de saber qué es lo que está pasando con nuestra sociedad y con uh-huh. nuestra, y también por qué no lo quieren poner. Exactamente. Porque también ahí es el tema del por qué no hay estadística. Exacto. Quizás también hay que replantearse, no por la cuantitividad de que nos quieran pedir, capaz que el Estado nos uh-huh. quieran pedir los informes, sino quizás porque las compañeras mismas tampoco tienen ganas de ser, como todos los días vienen y le piden, vos como vienen. Estoy podrida, carne de tesis, ¿viste? De las tesis. Las conejillas de las siempre. Es como que decir, es como siempre lo mismo, ajá. ¿no? Pero no llegan las cosas concretas, ¿no? Porque si hay una si hay un censo travesti trans, bueno, que sea este censo para cosas concretas, cosas para concreta, políticas públicas exacto. concretas. Yo siempre digo lo mismo, cuando están todo el tiempo, ay, estamos haciendo un trabajo para la universidad, para esto, para lo otro, las 200.000 entrevistas que a todas nos quieren hacer. Sí, está todo bien con todo ese trabajo y ese laburo con el que vos vas a ingresar a la academia, pero nosotras, lamentablemente en este sistema capitalista, y me paro en ese lado, ¿qué vamos a sacar de eso? ¿No? O sea, vos me vas a extraer todos mis saberes, toda mi experiencia, todos mis padecimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a generar en conjunto con todo eso? ¿Vamos a generar políticas públicas para que realmente cambie todas esas cuestiones que yo te estoy contando, mis miserias, las tristezas y todos mis padecimientos? ¿Van a cambiar o va a quedar archivado? ¿Te van a poner un 8, un 7, un 10 en la universidad? Divino, ay, pobre las trabas, punto y aparte. Porque hasta ahora siempre es eso. Sí, y aparte también es eso. Yo soy negra, uh-huh. marrón, soy morocha. Yo soy eso. ¿Y cuántas en la academia son las blancas? Uh-huh. ¿Cuántas son las cis? ¿Cuántas son estos? ¿Cuántas todas? Hablando de nosotras, participando por nosotras, uh-huh. pensando por nosotras, orinando por nosotras, todo. Mirando por nosotras. Y yo digo, y discúlpenme, perdónenme, pero señoritas y señoras y señoritas y todo lo que quieran, córranse de sus privilegios, uh-huh. den la voz primera, porque uh-huh. realmente nosotras podemos hablar. Exacto. Y realmente, ¿quieren ellas? ¿Quieren ellas que nosotras hablemos? No les interesa. ¿Quieren que vayamos y que salgamos a vuelos internacionales como salen ellas? No. Eso es lo que yo me pregunto. No, que estás de este tutelaje eterno. Y no solo pasa con muchas académicas, sino también nos pasa a nosotras en el activismo con muchos compañeros varones gay que viajan por el mundo contando la vida y la tristeza y las miserias de las travestis en representación de las travestis. No queremos que nadie hable por nosotras. Por supuesto. Ahí creo que la homonorma rige, ¿no? Esta homonorma rige. Uh-huh. Yo tengo privilegios. Exacto. Los gays, muchos de los gays, uh-huh. no digo gay o putos, como quieran llamarlo, no pueden pensarse de correrse de ese privilegio. Uh-huh. Porque realmente, si te corres de ese privilegio y das la voz y la participación a la primera actriz o actor, o lo que quieras llamarlo, en primera persona, se te destruye todo un sistema que vos construiste y estás parte del sistema exacto, patriarcal, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo me voy a correr de eso? No, yo no me puedo pensar correrme de eso, no. Yo soy esto y gracias a que soy esto, vos tenés esto y te doy un subsidio. Exacto. Pero no es así. Con la idea, suerte. Con suerte. Y con suerte. Con suerte. Entonces, porque aparte te doy, ¿viste? Como si no fuera, en todo caso, el derecho que tenemos todas, muchas, todas, el derecho a acceder a... Primero tenemos derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y a la educación. Mirá lo que estamos diciendo. Esos serían derechos básicos que en nuestro caso, en nuestra comunidad, siempre nos fueron cercenados. Entonces también tenemos que decir, bueno, tenemos derecho a un subsidio. En realidad lo que tenemos derecho es al trabajo. Exactamente. Y que creo que si ahí empezamos a pensarnos y a pensar en sociedad, que realmente este trabajo que estamos haciendo sororo entre uh-huh. todas las compañeras y compañeros y compañeras, uh-huh. creo que también tiene que haber una participación contundente de nuestras compañeras. Uh-huh. Y esto, en una forma u otra, nos toca a nosotros empoderarlas, uh-huh. Conocerlas y saber que también estamos al lado de muchas compañeras tratando de empoderarlas para que hablen en primera persona. Totalmente. Porque realmente si nosotras somos las que nos llaman y todo lo demás, termina en nosotras. Y la idea es que el movimiento travesti trans siga. Exacto. Y siga y siga. Exacto. Y estas son las nuevas generaciones. Exacto. ¿No? Yo creo que no vamos a poder pensarnos si no hay una nueva generación de chicas y chiques y chicos travestis trans que puedan empoderar y saber que esto va mucho más allá de construcciones heteronormativas, de construcciones de no binarias, como uh-huh. Esto va mucho más mucho allá. Mucho más. ¿Entendés? Porque cuando salimos a la calle y nosotros salimos y abrimos la puerta, somos lo que somos. Y ahí vemos la violencia y la discriminación. Exactamente. Bueno, Daniela, yo la verdad quiero agradecerte. Espero que podamos tener otro programa para estar así súper, súper a full. Así que igualmente no me quiero ir. Primero todavía no me estoy despidiendo, pero contando que nuevamente estaremos viendo La Casa de Bernarda Alba, que es de Federico García Lorca, con la adaptación de Daniela Ruiz, los días 14, 21, 28 de octubre y el 4 de noviembre a las 19 horas en Circuito Cultural, que queda en la calle Jean Jaurès, 347 de Capital Federal. Igualmente también pueden buscar por las redes sociales, por Facebook. Exactamente. Exacto. Queremos decir que el 14 ya está todas las localidades vendidas. ¡Ay, un fuego! Es como un fuego. Es como que ya para el 21, ya están las localidades para 21, o está todo cubierto. Genial. O sea, muy bien. La idea es esa. Y también esto, ¿no? Vayan, busquen en la asociación Siete Colores Diversidad, es la asociación civil que estamos armando entre las compañeras y compañeros. Una cooperativa artística de trabajo, una cooperativa de mucha diversidad, y cuando quieren estoy invitada. Se comunican ahí. Bueno, antes me invito sola. Más bien, antes de ir despidiéndonos hasta el lunes que viene, yo te quiero preguntar, ¿furia para qué? Para amar. Muy bien, furia para amar. Bueno, nos vamos amándonos todas, todes, hasta el lunes que viene. Ahora les dejamos con las compas escuchando nuestras voces, así que hasta el lunes que viene por Radio Presente. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras? Donde quiera que vaya, la verdad que eso es de un valor. No sé si no lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trans. Orgullosamente trans. Y furia trans. Y furia trans.